Continuamos en el aire de La Mosquitera, 7:47 de la mañana. Seguimos haciendo este programa de primera mañana. Y lo que decíamos, ya hay varios liberados, varias liberadas de lo que ha sido la represión el día de lunes aquí en la provincia de Mendoza. Faltan, tenemos información de que todavía faltan, hay algunas que están en la comisaría 33. Bueno, vamos a ponernos después seguramente más finos con esa información, pero vamos a entrar en comunicación ahora con el abogado Lucas Gómez Portillo para que nos pueda contar más o menos qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que ha estado pasando en estos días. Así que le damos los buenos días. Lucas, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, ¿cómo ha sido la jornada de ayer? Bueno, ayer en realidad quedó una guardia de abogados que se encargó de ir a las comisarías porque hubieron algunos, digamos, para profundizar lo que ya habían hecho el día anterior, algunos excesos de la policía en no dejar ir al baño a alguna de las chicas, no asistir con comida y demás, hasta que se solucionó y se mantuvo, digamos. Llevaron el límite de la detención al máximo. Tuvieron a los chicos esperando una respuesta, así que por suerte anoche la mayoría fue liberado. Obviamente que le hicieron imputaciones inventadas de todos los colores para justificar esas detenciones y para también disciplinar. Así que bueno, ha habido un buen trabajo de una gran cantidad de abogados y de organismos de derechos humanos que estuvieron a la cabeza, en realidad. Yo, digamos, hablo no por mi participación, que fue nada más esa noche, y después de estar en contacto nomás y en conocimiento con el resto de los abogados que han estado trabajando. Tal cual. O sea que hubo de abogadas. Un gran cuerpo de abogados y abogadas. Sí, la verdad que sí. Sí, se activó ahí un dispositivo interesante porque inmediatamente diversos organismos y abogados individuales, digamos, estuvieron de abogados dando una mano importante esa noche. Uh-huh. Y todo el día de ayer también. ¿Qué sabes de estas imputaciones? ¿Qué consecuencias pueden llegar a tener? ¿De qué se tratan, digamos? En general les han imputado algunos daños, otros obstaculización de la justicia, otro haber cortado la calle, han buscado, digamos, diversas figuras para que salgan, pero con un sello, digamos, para seguir un procedimiento. Digamos, habitualmente eso es lo que hace la policía cuando hace una detención, la policía y luego la procuración en manos de los fiscales, que digamos, desde las directivas también del Ejecutivo, que están muy vinculados hoy en día, casi no hay una independencia del Ministerio Público, terminan generando esas imputaciones para que se justifique lo que hizo la policía originalmente. Uh-huh. Pero no tenemos conocimiento de que a la fecha haya todavía algún fiscal que de oficio haya abierto una causa contra el jefe de la policía Munigues, por ejemplo, que claramente hay videos donde se lo ve en ejercicio y abuso de autoridad, incluso donde no está todavía muy explicado por qué han usado un carro de bombero para una finalidad para la que no está previsto, digamos, ¿no? En ninguna ley ni normativa se justifica el uso, por ejemplo, de un carro de bombero en una manifestación. Pero, y menos si pacífica como la que evidentemente era, que está claro en los videos y demás. Doctor, buenos días. Sí, buen día. Doctor Rivas, lo saluda de acá. ¿Cómo anda? Bien. Justamente a eso quería preguntarle, porque lo vimos a Munibes, lo vimos en los medios diciendo que él no necesitaba orden de ningún fiscal para hacer cesar un delito, no, y vi que que arrastraba a un pibe que iba pasando con una bicicleta en la mano, iba caminando. Sí, de hecho, de atrás de la manifestación, o sea, ni siquiera había un corte que esa persona estuviera ocasionando, estaba al costado de la calle. Yo no vi delito ahí. Después no, después lo vi pegarle en el suelo una patada en la espalda a una chica, jovencita. Sí. Tampoco sí, en general eran, curiosamente, los aprendidos han sido todos, te diría casi adolescentes la mayoría. Claro. Entonces, bueno, llama un poco la atención. Y acá la actitud que ha tenido esto quería preguntarle, porque la actitud que se ha tenido tanto del Ministerio Público como desde el Ministerio de Seguridad, ya sea Bernier o Majul, celebrando la actitud de Munibes, que está a la cabeza, que no le escapa el bulto, es preocupante porque no se respetan las cuestiones legales, creo yo. Sí, yo creo, lo veo como un acto de campaña. La verdad que yo creo que han buscado la manera de hablarle a un electorado que ellos sienten que es el propio y que ve con buenos ojos ese tipo de actitudes. Yo creo que lo leo más desde ese lugar porque no tiene realmente mucho sentido, no es muy inteligente ni siquiera el accionar, no ayuda ni trata de controlar un desmán, sino que lo genera. Y la verdad es que creo que lo único que se puede explicar es eso, es tratar de mostrar, primero de intimidar a chicos, o sea, a jóvenes, lamentablemente. Porque eso es lo en definitiva contra la gente que se cometió el abuso de autoridad, principalmente eran todos chicos y chicas, y la verdad es que creo que después de eso nada más queda explicarlo a través de un acto de campaña para posicionar un modo de analizar la seguridad, el orden social, y justamente me parece también es una réplica de bajísima intensidad y bastante berreta de lo que pasa en Chile. Incluso creo que se dieron el gusto de usar el carro de bomberos copiando los carros hidrantes de los carabineros en Chile como un modo de demostrar que estaban en esa sintonía. Y creo que en definitiva me parece que es interesante que esta gente, digamos, en general, que tiene una mirada parecida en diversos países de Latinoamérica, en realidad es un gesto de guerra contra el pueblo, básicamente, un modo de mostrar que va a haber una hostilidad ante cualquier manifestación de verdadera libertad de expresión y orden democrático. Fue como, la sensación era esa también, como que estaban dando la nota, ¿no? Era un poco eso. Sí, sí, yo creo que es eso, ha sido un modo de mostrarse, digamos. Doctor, y en este sentido, porque si le sumamos lo que sucedía en la Plaza Chile a lo que sucedía en Tupungato, venimos trayendo antecedentes, hace un par de semanas atrás también ingresaron en algunos barrios donde ingresaban a casa sin ninguna orden, pateando puertas, ¿hay una acentuación de la violencia en la policía, en las fuerzas represivas? ¿Cómo lo ve usted? Sí, en general es un, digamos, me parece que tiene que ver con cómo se concreta ese discurso belicista y agresivo que tiene, por ejemplo, el gobernador y el presidente nacional, digamos, que también tiene que ver con que hay figuras que no es el presidente que dicen lo que el presidente piensa, como la ministra de Seguridad Bullrich o Pichetto, que sueltan la lengua y dicen las cosas que realmente ellos piensan, y tiene que ver mucho con esto de la xenofobia, una mirada, digamos, de mucha violencia hacia cualquier modo de expresión que no sea el propio. Y posiblemente estamos viendo, creo que también es una patada, dame un poco de desesperación también de algunos que ven que se le va a cortar ese poder en el corto tiempo, y bueno, también me parece que han reprimido mucho menos de lo que han querido en este tiempo, entonces me parece que se están tratando de sacar las ganas en estos últimos meses. Lamentablemente, bueno, acá vamos a tener una continuidad, incluso el gobernador electo Suárez salió a manifestar que la línea que apoye y demás. Bueno, veremos cómo, tal vez esperemos el domingo, pero ojalá que haya un cambio de gobierno y que eso ponga algún límite desde la nación al modo en que las fuerzas locales por ahí están actuando de manera tan discrecional y arbitraria, y que no siga creciendo esto. Tal cual. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo quería hacer una sola, también destacar una cosa que es bastante grave. La verdad que fue bastante impresionante, porque estando todos estos, digamos, casi 25 chicos, niños, en la mayoría de los casos, según uno lo vea, no apareció nunca el procurador de las personas privadas de libertad, Romero, que fue hace poco designado, a través de una maniobra bastante cuestionable de parte del gobierno, manipulando un concurso y haciéndolo entre gallo y medianoche. Y la verdad es que su presencia y su actuación hubiera implicado un límite para el accionar discrecional, y eso se ha perdido en la provincia. Entonces tenemos que ser conscientes, porque eso lo teníamos en la figura del doctor Fabricio Imparado, una persona que atendía estas situaciones, se preocupaba, iba a las comisarías, trataba de que no se cometieran excesos, y el nuevo procurador estuvo absolutamente ausente en una situación de extrema gravedad y donde le compete intervenir. Sí estuvo presente todo el Comité contra la Tortura, que fue activamente partícipe de todo el operativo que montamos, y que pudo incluso por ahí tomar contacto con las personas detenidas y ver el estado en que estaban. Pero quería destacar eso porque me parece grave, porque también hemos perdido un sistema de protección de derechos que hoy, o sea, lo vimos cómo funcionó la noche pasada. Entonces, lamentablemente, eso lo, digamos, quería destacarlo porque es grave. Tal vez no se ve o muchos no lo conocen, pero es algo que ha ocurrido. Tal cual, tal cual. Doctor, agradecemos mucho su tiempo para con la cartera. Gracias a ustedes. Bien, tengas buenos días. Que anden bien, nos vemos. Ahí estábamos escuchando al abogado Lucas Gómez Portillo, y este es el resumen de lo que estaba pasando el día de ayer en Mendoza, en estas comisarías, ¿no?, que han quedado repartidos detenidos y detenidas. 7:59 de la mañana.